Invitados en Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor, son las 9:58 de la mañana hasta el mediodía acá por la Radio Pública, www.radiopublicaluján.com.ar. La cortina dio paso a lo que va a suceder en este momento en el estudio de la radio. Acá tenemos dos mates arriba de la mesa, no sé por qué, ¿no? Ah, porque el señor toma dulce, yo me había olvidado de esa parte. Por supuesto, y nosotros cumplimos. Me parece muy bien. Bienvenido y gracias por estar acá. Estamos con Horacio Papaleo, tengo el machete en la mano, antes de darle paso oficial. Periodista del civismo, secretario de redacción. Editaste, yo no sabía que habías editado el libro Contaminados con Nico Grande. Eso me lo acabo de enterar. Después te cuento algo más de ese libro. Hizo radio, colabora para medios nacionales como Perfil y además es lo vamos a considerar un compañero, un amigo. Horacio, buen día, gracias por estar acá. No, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. No. Sí, ¿no sabías del libro? Sí, es como nuestro hijo gráfico con Nico, sí. Lo hicimos hace ya, creo que 6 años y lo hicimos con la idea de difundir el problema en aquel entonces de Jauregui con la Curtiembre. Curtarsa. Y la verdad que una satisfacción enorme. Lo presentamos en la universidad, en la Feria del Libro, en un montón de lugares y casi no quedan. Así que la tirada que hicimos, que no era para sacar plata, era para poder salvar lo que gastamos para hacerlo, lo pudimos cubrir y la verdad es hermosa la experiencia esa. Una tengo algunos guardados, puedo llegar a regalar alguno. Una muy puedo buena llegar. Contribución periodística en plena lucha de la Asamblea Ambiental contra la Curtiembre. Claro, fue la compilación de una serie de notas que hicimos con Nicolás en el diario y en un momento dijimos, ¿por qué no damos forma de libro? En el medio se dio que nos dan el premio en ADEPA de entonces, nos dan el premio nacional a la mejor investigación, el mejor laburo de medio ambiente, en medio ambiente. Entonces dijimos, bueno, si gustó y tiene todo este empuje, ¿por qué no hacemos como libro? Y le agregamos algunos capítulos, por ejemplo, en la serie que había salido en el diario, no estaba la palabra de la empresa, que en ese momento ya daba los últimos manotazos y el Tano, el dueño, había sacado una carta tremenda, bueno, lo pudimos agregar al libro. Quedó lindo. Interesante. Y ya que arrancamos por el libro, nos tiramos un poquito más para atrás y a todos los que vienen le preguntamos cómo se iniciaron en esta profesión y a partir de ahí después vamos desandando, ¿te parece? Bueno, dale. Yo, a ver, lo primero que hice fue, yo estudié veterinaria, no terminé la carrera, hice hasta tercer año y estudiaba en La Plata y la verdad es que ya el último año era a ver qué acto político había y qué sé yo, estaba en cualquiera menos en la carrera. Y bueno, ahí me metí en la revista de la facultad y después yo volvía todos los fines de semana, no me quedaba allá. Y en ese momento se estaba armando Radio Maranatá con Franco Pastura y con Cacho Sacardi. Y bueno, me ofrecieron a ver qué podíamos hacer, éramos muy chicos en ese entonces. Y armamos un par de programas, me acuerdo que uno de los primeros creo que era La Edad del Pavo y el otro más periodístico, el de La Edad del Pavo era justamente eso, pasábamos música y cosas. Y el otro más periodístico se llamaba Algo en Concreto, que elegíamos un tema, X cualquiera, y lo investigábamos, lo le dábamos forma radial y lo musicalizábamos y hacíamos una vez por semana ese programa. Ahí arranqué. Y en ese entonces dije, a ver qué habrá en cuestión gráfica en Luján. Compré el diario Presente, compré el Civismo, con la casualidad que en el Civismo, justo en esa edición que compré, salía el suplemento joven. Entonces digo, a ver qué onda. Fui a preguntar quiénes estaban, quién estaba a cargo me conocía. Me dice, vení, sumate a las reuniones, empecé a escribir algo. Y así fue. Fui a las reuniones del suplemento joven del diario, que obviamente eso salió, creo que 3 años después no salió más, y empecé escribiendo cosas ahí, y en un momento se da una licencia de un mes y pico de 2 periodistas que se casan, bueno, hoy uno es concejal, Fernando Casset, con la señora se casan, se van un mes a Europa, o por lo menos la licencia era de un mes, y nos piden a mí y a otra persona que estaba en su momento si podíamos sumarnos al diario, a escribir, me sumo y cuando vuelven ellos me dicen, no, quédate, si te gusta quédate, y ahí allá quedaban hasta la ropa de haber dejado en La Plata con la carrera de veterinaria y ya está, me vine para acá y ahí bueno, después ya estudié periodismo y capacitación y demás. Hasta, así que, ¿y eso qué año estamos ahí? Y pará, hace ya 20 años que estoy en el diario, así que de eso hará 21, porque sí, fue un año antes que estuve ahí en el suplemento. Y hasta, desde esos orígenes hasta hoy, sos el que escribís la editorial y un poco jefe de redacción, terminan de cerrar las notas, para el que está escuchando del otro lado pueda entender qué, cuál es la función que cumplís dentro del diario. En realidad sí, no, los títulos no... estuve unos años escribiendo como cualquier periodista y en un momento Fernando Casset se inclina más a la carrera política y directamente, si no me acuerdo mal, encabeza la lista de concejales de en ese entonces, creo que fue la Alianza. Y bueno, en el diario le plantean que era medio incompatible y él termina yéndose y ahí de un día para el otro me dicen, mañana escribí editorial vos. Bueno, creo que era año 97, creo. Si no me equivoco. Y bueno, y después lo otro es más más un laburo en equipo de sí el qué tarea hago, digamos, más allá de cubrir de todo un poco, el fin de semana me tocó cubrir la peregrinación, digamos, no laburamos en el día a día, pero al margen de eso también tenemos un par de reuniones semanales con el equipo de laburo y decimos, bueno, a ver, policiales, ¿qué material tenés? ¿Cuánto material tenés? ¿Qué nota fuerte tenés? ¿Tenés alguna nota fuerte? No, sí, no, dos páginas. Peleamos las páginas con el director y con el encargado del armado. Son los que nos pasan los borradores del esqueleto de cuántas páginas va a haber y el dibujo de las publicidades. Entonces ahí nosotros ya nos sentamos con Nicolás y decimos, bueno, a ver, tenemos para cubrir todo, ¿qué tenemos para adelante? Siempre buscamos alguna nota fuerte para las primeras páginas. Y un poco el laburo es así, por ahí uno lo cuenta muy en el aire porque lo tiene tan dinámico de tanto tiempo que suena como que es así. Pero bueno, eso es lo que hacemos y muchas veces, continuamente, cosas que surgen, ¿no? Sobre la hora te dicen, che, entraron dos páginas más de publicidad, así que hay cuatro páginas más, porque cada página tiene que estar acompañada por otra. Y entonces hay que tener algo como para, bueno, a ver, le preguntás, yo le pregunto a todas las secciones, cultura, cuántas páginas precisás, sociales, policiales, a veces en la edición de los sábados, que ya no es suplemento, le pregunto a deportes también, y con eso armamos una especie de rompecabezas, ¿no? De Tetris, vamos completando todas las piezas, y bueno, y eso es lo que hacemos, por lo menos eso lo hacemos dos veces por semana. Los miércoles hacemos como una pre-reunión, que es más informal, de decir, ¿cómo venimos? Tenemos material y le preguntamos al editor también, al director y demás, ¿cómo viene de publicidad? Porque a veces, esto es un dato que no trasciende nunca, pero a veces el diario tiene 32 páginas y a veces tiene 36 y a veces tiene 42, qué sé yo. Y no depende de nosotros, ¿eh? A veces nosotros peleamos, siempre peleamos más páginas en lugar de menos, pero en realidad la base de la cantidad de páginas la define la publicidad. En estos 20 años, mucho movimiento, muchos cambios, desde lo político, desde lo social. ¿Cuáles fueron las notas que vos considerás que fueron, no sé si las más importantes, pero sí las que vos destacás que te han tocado cubrir o que te ha tocado redactar? Mirá, hay un montón. A mí siempre hubo dos temas con los cuales sentí mucha empatía y de hecho recopilo todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con eso, y algún día será libro. Ahora estoy terminando un capítulo, bueno, ahora te cuento más ordenado. No, no das la primicia. No, pero te cuento más ordenado. Son los que tienen que ver con la muerte de Sacardi, del cura, y todos los vínculos de la iglesia y demás. Siempre me gustó mucho el mano a mano con las autoridades eclesiásticas, siempre que todavía con este arzobispo no lo logré, le pedí varias veces una entrevista pero nunca pude, pero bueno, esa parte siempre me ha gustado mucho, y bueno, quizás algún día termine de darle forma de libro. Ahora Nicolás Grande me está apurando para que un extracto de eso, que va a ser un libro, se lo ceda, ya lo tengo casi listo, de hecho, si puedo mañana se lo entrego, para un libro que él está escribiendo de historias subalternas. Bueno, quiere cerrar con el capítulo de Sacardi. Ese tema siempre me impactó mucho. Y el otro, el de la desaparición de Jubileo. Tengo pilas y pilas de cosas. Incluso se dan cosas medio locas, que han venido gente de Capital que escribió sobre el tema, que sacaron libro, que te viene a pedir información, te citan, ¿viste? Y en realidad te hacen cuatro preguntas y la quinta siempre, ¿y dónde? ¿Y qué pasó? Y yo no sé qué pasó. Pero bueno, contás a mí, claro, ¿no? Yo, claro, investigué todas las hipótesis, pero bueno. Esos dos temas siempre me gustaron mucho. Y después, nada, la cuestión coyuntural de haberle hecho notas a Alfonsín, de qué sé yo, haberle hecho una nota a Néstor Kirchner cuando vino con la corriente al Hotel La Paz, que éramos cuatro, y que en ese entonces era imposible que trascendiera electoralmente su propuesta, y se fue dando la coyuntura de que terminó donde terminó. Bueno, todas lo que son notas a presidentes, notas en sí, viste, no tanto. Cuando vino Alfonsín, fueron algunas dos o tres preguntas en la universidad, después otra oportunidad que vino a cerrar un acto en el Ateneo. Digo, a mí porque me gusta la política, ¿no? Haberle podido cruzar alguna pregunta, a algunas cuantas preguntas a Dualde, a algunos personajotes que han pasado por Luján, y que eso está bueno. Después está lo más palpable, ¿no? El decir, che, vamos a publicar porque ese pozo no puede ser que siga estando ahí, por decir una pavada, ¿no? Y que vos ves que a la semana siguiente lo arreglaron. Bueno, esas pequeñas cosas también están muy buenas, que por ahí uno no se las acuerda cuando te preguntan, che, ¿qué nota? Bueno, esas cosas. O hacer una nota de un comedor y que a la semana siguiente lo llamó a la municipalidad y le dijeron, che, ¿qué necesitan? Porque vimos que, bueno, esas cosas están buenísimas. Es lo que más te queda, a mí por lo menos. Y después, siempre algún escandalete, ¿no? Últimos meses estuvieron medio agitados. O sea, la nota a Navarro, que lo terminó de eyectar de la municipalidad. Automático, salió el sábado automático. Y ese mismo sábado fue. Mismo sábado salió la foto de Doberti. Que mismo lo pudimos corroborar nosotros en la sesión del Consejo Deliberante, que fue bastante pronunciado desde distintos concejales, la nota del civismo, sí, ¿no? Sí. Como un propulsor de esa discusión. Digamos. Sí, que a veces, viste, las cosas se dan de una manera tan rara, porque yo no pensé que él iba a hablar en esos términos, y en realidad nos buscó a nosotros. Como yo estaba con el tema, terminé hablando yo, pero sí, se dio así. Llamó al diario y hablamos. y habló. Y habló. No, y habló de qué manera. Después no habló más, ¿no? No, después. ¿Hablará en la justicia? ¿Para qué? Eso debe estar medio frisado. Bueno, no sé. Como muchos otros temas. Sí, sí. Es grande el freezer. Sí, de sí, sí. Vos arrancaste hace 21 años en el civismo, con esto que contaba el suplemento Jóvenes. Si vos tuvieras que mirar hacia atrás y ver el recorrido que hiciste durante estos 21 años, ¿cuáles fueron las fortalezas o los aciertos que has tenido vos para que hoy llegues a estar en el lugar donde estás, para que seas el que escribe la editorial del civismo, para que seas un referente en lo que es el periodismo en la ciudad de Luján? ¿Qué has hecho bien? La última parte, gracias. No, pero no sé, lo que sí es el laburo constante, ¿no? Y qué sé yo, suena medio raro decirlo de uno mismo, ¿no? Intentar ser coherente, intentar, por lo menos, no negociar la cuestión de la honestidad, bajo todo punto de vista, y más o menos ser observador de la realidad. A ver, yo si hace, qué sé yo, no hice la cuenta, pero ponerle 15 años, más de 15 años que escribo la editorial, el editorial es la opinión del diario respecto de, ¿no? Y la verdad es que, tanto en los años en los que estuvo Mercedes, como en los años que está Ezequiel, nunca vinieron a decirme, che, escribí de esto, no necesitaron eso, y tampoco necesitaron decirme, che, no, hacela de nuevo. Nunca me pasó. Siempre, por conocerme como laburo y por creer que observando y opinando respecto de, no voy a irme a la banquina, me tienen esa confianza como para decir, bueno, la opinión del diario va a estar reflejada a través de este texto que lo escribe él. Y después también el equipo con el que laburamos. Yo hace ya unos años que cuando me voy de vacaciones los editoriales los escribe Nico, y uno puede estar tranquilo de que el diario va a seguir teniendo el mismo tono, ¿no? Y la misma dirección respecto de los temas. Eso, y después nada, la honestidad, que no es menor. Hoy por hoy hay muchos medios o más que medios por ahí, comunicadores que vos tenés que ver semana a semana que están opinando, o de acuerdo a la coyuntura son oposición, son oficialismo, son no sabés bien nunca dónde están parados, y por ahí a veces está vinculado con el tema del sábado, que eran las pautas o no. Y la verdad es que esa es una de las cosas sanas dentro del diario, que a veces de sana, que es, parece increíble, puertas afuera, que es que nosotros tengamos mínima idea de quiénes son los auspiciantes, si está la pauta o no está. De hecho, mirá, les doy un dato muy concreto. Viste que el sábado escribí una nota sobre las pautas municipales, ¿no? Bueno, cuando logro dar con la planilla de los valores, la verdad es que tuve que llamar a Natalia, que es la encargada de publicidad, y decirle, che, acá figura tanto el diario, es lo que recibe, pues yo no tenía idea. ¿Es lo que recibe por mes o no? Sí, me dice, ¿por qué? No, está bien, digo, porque estoy chequeando como figura y no dice si es por mes, por bimestre o por lo que sea, necesito saber. Me dice, sí, bueno, perfecto. Si no, no lo sabía. Vos me preguntabas hoy cuánto sale una página del diario, no sé, una noción debo tener más o menos, pero no estoy seguro. Y es eso, nos ayuda un montón. Y cuando eso se mezcla, jode un montón. Los últimos meses de la campaña anterior intentaron mezclarse esas cosas, sobre todo de quienes ponían la pauta, y es un problema. Es un problemón, porque cuando se quieren meter en lo que vos escribís, ya ahí sonamos. O sea, si vos querés poner pauta por cómo es el diario y te sirve, ponela. Ahora, si vos querés poner pauta porque querés que el título sea tal, o que en tapa vaya tal otra cosa, en la 2 vaya esto, o tal cosa no salga, o tal otra sea un recuadro nada más, y ahí estamos complicados. Eso generó discusiones y por suerte salimos airosos. Tiraste un tema arriba de la mesa que tiene que ver con la pauta pública. Eso, si querés, lo desarrollamos en otro bloque y seguimos surfeando un poco más por la actualidad. Y además, un tema que me interesa dejarlo picando para retomarlo en el próximo bloque es cómo ves la situación del periodismo en Luján. Me parece que después de tantos años de estar escribiendo del otro lado, podés tener una perspectiva de cómo está el medio y cómo estamos los que laburamos adentro de los medios. Dale, sí. Eso para el próximo bloque. Escuchamos un poquito de música. Dale, cómo no. Señor operador, todo suyo.